Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Señoras, señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Natural. Hola Sol, bienvenida. Hola Mauricio, bienvenido. Hola, ¿qué sal? Me han dicho sal, me han dicho de alguna forma. Señoras y señores, hoy vamos a hablar de publicidades. Sí, hoy nos vamos a poner en contra a todos los publicitarios. Acá Mauricio tiene una causa personal. Generalmente últimamente los programas vienen siendo causas personales de Mauricio que es quiere que alzar la voz. Lo hago para ahorrarme el psicólogo. Está bien, Edo. Pueden escuchar el capítulo de médicos que hablamos de psicólogos también. Uh-huh. Dios bendiga el hipervínculo. Bueno, vamos a empezar a adentrarnos en la lista que nos compete para este episodio. Sí. ¿Qué dice? Los PNT, sí, y lo forzado. Por ejemplo. A ver, Mauricio. Esos que te dicen, no sé. Ayer iba caminando. Ayer pasé por tu casa. Y me cayó un granizo en la cara. Ahora sé que puedo asegurarme contra el granizo. Sí, es que son así. Son así. Pero es forzado. ¿Por qué quieren forzar las situaciones? Iba caminando, me toqué el culo. Sí. Y dije, oh, tengo celulitis. Ahora me voy a poner las cremas. Sí. Las cremas con nombre de jugador de fútbol. Arquero. Nadie va a saber nunca, ¿viste? Son las cremas Leopoldo Jacinto Luque. Claro. A mí me molesta eso, la situación lo forzado. Sí, lo forzado. Sí. Porque es mentira, o sea, nunca le pasan esas cosas. O las mujeres que usan esas tinturas baratas, que nunca les deja el pelo como lo tienen, porque ellas van a la peluquería, sí, ¿verdad? Es verdad. Te lo deja mal, paja, seco, feo. Y hacen ese... Pero te lo dejan, sí, ese movimiento de pelo. Movimiento de... Estoy haciendo un movimiento para la gente. Es ese movimiento de champú. De que se te mueve todo el pelo brilloso, sí, sedoso, y es lo mejor que te puede pasar en la vida. Que flamea, aparte con mucho, con brillo, ¿viste? Como si no se lo lavaran, de mugre. De mugre. Sí, brillo muriento. De grasa, ¿viste? De la grasa esa que engrasa a los rulemanes. Esa grasa así de mecánico. Basta, negro. ¿Ya está algo más que agregar a los PNT? No, yo creo que hemos sido demasiado descriptivos, ¿no? La gente ya se pudo figurar un poco la idea de lo que estábamos y hablando. Si no, también está el extremo también de que es el que lo hace de una en seco. O que te dice, si no, esto no comemos. O no nos pagan el sueldo. Bueno, ¿viste? Me parece pues también es otra. Me gusta más. Es más sincero. Me gusta más. Sí, ese estilo tiene más onda. Tiene, sí, claro. No miente. No, nos gusta. No miente. Nos gusta. Está bien. Que no tiene que ver. Like. Los locutores de antes, sí, no usaban gomina. Sí. Hablando de cosas. Los locutores de antes a lo Cacho Fontana, sí, y los de ahora a lo Enana Feudale. ¿A vos qué te gusta más, Cacho Fontana o la Enana Feudale? ¿Qué hace? A mí me gusta más Cacho Fontana. Mira, ¿por qué? Porque te gusta ese estilo así, señores. Porque se impone. Porque tiene dicción. Caballeroso. Se impone. Tiene dicción, tiene vocabulario. Pero es de otra época. Tiene impronta. Ahora lo que va es esta tipo la Enana Feudal haciendo... El tema con la Enana Feudal fue que su risa... Estoy haciendo la Enana Feudal. Ya sé, se estaría notando, todos lo estaríamos notando. No le arranca, ¿viste? Todo el auditorio lo está notando. Es un Fiat 600 que... Yo te voy a explicar una cosa. El tema de la Enana Feudal es que la risa se la comió. ¿La risa se la comió? La risa se la comió, sí. Y hay muchas locutoras, uh-huh, que tienen ese problema. Yo, de escuchar mucha radio, vas detectando. Y hay locutoras que tienen una risa que es atroz. Contagiosa. Atroz. Escuchaba en una época una que la gente pensaba que era una risa grabada, muy fea, sí, y llamaba para quejarse. Y era ella. Y era la mina. O sea, cada tanto explicaban que era la mina. Y claro, nadie le iba a decir a la mina, mira, no puedes trabajar porque tu risa. ¿Y qué hacía? Si querés, no te rías. Y con, ¿entendés?, tanta gente capaz y con risa normal, ¿qué hacía en la radio? Sí, no sé. Algún favor, seguramente. Y sí. Lo dejo a tu criterio. No metas el dedo en la llaga, como dice la canción. Perdóname. Es contagiosa. ¡Basta! Es contagiosa, ¿qué voy a hacer? Enana Feudal, sal del cuerpo de Mauricio ahora. Salgamos de los bueno, locutores. Voy a pasar al otro ítem, por a ver, favor. Por favor. Las publicidades de antes, largas e inocentes. ¿A vos te gustan largas, por ejemplo, e inocentes? Ay, Dios. Yo leo lo que dice acá, perdóname. Mira cómo se me pone la piel. El cutis de ave se te pone. Una publicidad larga e inocente, por ejemplo, es la de esta nena que de Hellmann's. Que llama el papá. Que llama el papá, el papá. El papá Francisco. Dice papá que vienen a no sé qué a comer. Estamos hablando de mil... Ay, pero ¿cómo que vienen a comer? ¿Por qué no me avisó antes? 1992. Sí, dice que qué hace. Decirle que todo no puedo. Sí, bueno, y se hace todo un... Y bueno, la nena después le dice a la madre, dice que a todos le pongan mucho Hellmann's. Nena, que aclaremos, superaria. Superaria. Super... Aria, Ario. Calo y abraza a Paolo Meneguzzi. Aria. Esas publicidades de antes... como... Está bien, Nero. Igual no, va, qué sé yo. ¿Tenés las entradas? La publicidad de las entradas de las toallitas quedó en la historia de la humanidad. Sí. ¿Ustedes se preguntan eso? Ya no, ya creo que las mujeres, los chicos de ahora ya no saben. Si le decís tenés las entradas a alguien, no entiende. Yo creo que ahora ya se hablan directamente. Ya sí, como... ya está, negro. Hay que naturalizar esas cosas. Sí. Yo está nunca bien. Entendí las que tienen alas. Digo, que van a salir volando. ¿Por qué hay toallitas con alas? Sí, ¿por qué tienen para alas? Que se agarren más a la ropa interior. Las alas no agarran, las alas no, vuelan. Mucho no sirve después. Bueno, préstame y vemos qué uso le puedo dar. ¿No? Capaz para pasar el trapo, ¿viste? Que como absorbe. Sí, siempre, cuando no tenés algodón. Sí, olvidate. ¿Viste? Sí, hay que darle mucho. Las cosas están ahí y hay que darles usos múltiples. ¿Para qué están? No, hay que reinventar. Por supuesto, intervenir. Por supuesto. Bueno, ¿alguna publicidad de antes que te larga e inocente? No, sí, esa que vos dijiste. La... la de Tang, la de, pero no era larga. La del el tipo la de que revolvía. Jaime. Sí. El niño tiene sed, no hay frutas. Pero era como todo re inocente, re poco, nada. Ahora como que es todo es más... muy, esa idea de publicidad es muy yankee. A mí me gusta. Yo que tengo... es corta, concisa. Puede ser inocente o no importa. Pero ¿por qué el, que el nene quería tal? Nunca entendí. O sea, ¿por qué estaban todos atados? Porque no tenía sí, mucho siempre sentido. Sí, estaba como en un safari. Sí, había sí. Como situaciones muy turbias. Sí, no, ¿cómo llegó la familia ahí? ¿Cómo ¿viste? Llegó ahí? Pero bueno. Lost. Yo tengo la teoría de que antes las publicidades... Me pongo serio, me pongo en entonces, ¿qué me digas que no? En teórico de la publicidad. Vale. Antes las publicidades vendían el producto y ahora te venden el sentimiento que genera el producto. Como que antes sí, te vendían... Sí, y la imagen del mismo. Claro. Antes te vendían, por ejemplo, un vaso de agua y ahora te venden lo que vos haces con el vaso de agua. Claro. Y que sos re-winner. Qué feliz te hace. Claro. Eso como que... Para mí eso empezó con... Más por el lado de... La idea esa empezó con el cigarrillo. Que como prohibido. Que te hacía ver ganador ¿viste en que una dicen, época. Dicen que quieren prohibir también las publicidades de alcohol y ese tipo de cosas, así que... Porque el alcohol al volante mata. Sí, y Carlos también. Sí. Los jingles insoportables, dice acá. Y hay un Babelito, ejemplo. Babelito, está con vos. Oh, detesto esa jingle. Tiene mamá de la zona. Detesto. No me lo cantes porque lo detesto. Te digo que lo detesto y me lo estás cantando. Hace una voz babelito, falsa de bebé. Babelito, que seguro es un pelotudo de 40 años. Así, hablando como bebé. Que los bebés no hablan. ¿Por qué va? Porque el bebé que usa Babelito. Es verdad. Que es un bebé. Te voy a dar la derecha, ¿eh? Es un bebé que usa chupete. No, primero no habla, mucho menos va a cantar. Claro, y si cantara, no cantaría con esa voz de bueno, pelotudo. Bueno, queda como bien los chicos ahora. Igual la de Guabelito estás un montón. Por es peor todavía, igual que la del colchón Canon. Colchón Canon. ¿Ay, cómo era? Canon, eres mi colchón. La gente de Canon... Ay, y hay varias más, pero no se me viene a la cabeza ahora. Me estoy haciendo como un trabajo. La gente de Canon, por favor. Es que el jingle tiene eso. Tiene que ser... No, pero lo terminás detestando. Que, pero bueno, pero es lo que te queda. Yo te digo una cosa. Voy a una colchonería, me dicen, mira, el mejor que tengo es Canon. Yo digo, no, porque Canon tiene un chingle de mierda. Así que voy a acostarme en ese colchón y voy a soñar con esa canción del orto. Así que no me des Canon, dame otro. Ay, Dios mío. Es que la del Tubi. Yo soy un Tubi. Bueno, pero el Tubi ya no existe más, así que no puedo pensar en eso. No existe más desde 1950. Desde que Onganía lo prohibió. Estás hablando de... Estás dejando fuera una porción grande de toda la juventud que nos escucha. No importa, mira, se googlea. Hoy en día se googlea. Tienes que aprender lo que pasó en otro. Es historia. Mira que lo escuchás de Tubi y se te pega, ¿eh? Se te pega y nunca despega. Sí, sí. A ver, hablemos, tengo acá anotado los estereotipos. Dice, esto es un tema como... Desodorante que atrae minas, productos de limpieza con un superhéroe que ayuda a las mujeres, la pareja de Galicia. ¿Ya hablamos de pareja de Galicia o yo estoy flasheando? No puede ser, no sé. La hemos mencionado en consumo. El consumo sirve para pensar. Todo se repite. En el de consumismo, el de compras. Todo se repite. El desodorante que atrae minas, por ejemplo. ¿Sí? Volvés a lo que habías dicho antes con mucha razón. Sí. Con mucha razón. Gracias. Con una razón que me asombra que tengas. El diario de la razón. Sí, me estoy cubriendo de diarios. Gratis, en la calle. ¿Sí? ¿Vivo? Bueno, que es que el producto no es la estrella, es lo que te genera el producto. Sí, eso, mira, con el tema de. Por ejemplo, si vos usás este desodorante, atraes minas. Que es Axe, ¿no? Porque ya que nombramos a Cano, nombramos a Babelito, nombramos está a bien, negro, está bien, Axe, tranquilo. Axe, como Axe Bahía. Axe Bahía, aguante. Que te dicen que por ponerte ese desodorante las minas se te van a tirar encima. Mentira. Primero porque es un desodorante barato que huele a vestuario de gimnasio, así que todo el ahí mundo tiene razón también, todo el mundo va a oler de la misma forma. Sí, es verdad. Es muy improbable que una mina se te tire si vos olés de la misma forma que no, huele. No creo que se te tire por el Axe. Pero la tienes que tener algo más para que se te tire. Y pero la publicidad dice eso. Bueno. O depende de qué chica es, capaz que sí. No capaz sé. Hay gente para todo. Producto de limpieza, con un superhéroe que ayuda a las mujeres. ¿Sí? Un sueño hecho realidad. ¿Por qué? Un fontanero. Pero es un superhéroe como de 3D, es un holograma. Sí, es un holograma. Porque ni siquiera meten un hombre de verdad. Meten a un... Nunca va a aparecer un hombre de la casa usando a Mr. Músculo, no, ¿viste? Es verdad. Panzón. Sí. Así, que son normal, que, tipo común. Que son los que resuelven, sí, en realidad. Sí, el que te viene. El que se le baja el pantalón y se le ve la raya. Muy bien. Gente de Mr. Músculo. Gente real, chicos, gente real. Tome nota. O la bailarina boluda que bailaba, ¿te acuerdas? ¿La bailarina? Ay, ¿cómo era la canción? No, no sé. Pero una... Odex, no, me la confundo con la de Odex. Un trapo. Odex tiene la gran novedad. Esa es la que le pateaban el balde. Porque dele una patada al balde. O sea, ahí subió el boom. O sea, era de Odex. Nadie sabe más. La bailarina, le explicamos a la gente. La bailarina bailaba. Era un trapo amarillo. Que cobraba el vida. El famoso trapo amarillo. Trapo amarillo casa. Cobraba vida y se ponía a bailar y bailaba limpiando los muebles, cosa que ya es inverosímil. Es inverosímil, nadie baila limpiando los muebles. Un mirá sueño hecho realidad. Vas a salir a bailar, te vas a, qué sé yo, a Rose Bar, por ejemplo. Y aparece una bailarina. Bailando ahí y limpia mientras tanto. Pole dance de bailarina. La quieren hacer divertida la limpieza, cosa que no es así. Pero bueno. Y bueno, negro, ¿qué y cantaba la bailarina, no importa. Porque hay muchas. Espera, un momento. Hay mucha gente que mientras limpia escucha sí. música. O sí. baila, o lo hace como más... ¿Vos decís que eso hace lúdico, cobrar, hace cobrar vida a los trapos? Más lúdico. Tener música? Hijos para hacerlos limpiarlos, por ejemplo. Ah, hay unos trajes que vienen, que se ponen los niños y cuando gatean en el piso te van limpiando. ¿En serio, nena? Sí. ¿Qué, cuánta información que estás manejando, eh? Viste. Me asombra. Esperaré noticias. La pareja del Galicia que estaba acá nombrada. La pareja también. De Galicia ya está. ¿Qué vamos a decir? La es estereotipo puro, ¿no? La mujer que gasta. Está, listo. La mujer que gasta. El hombre que se queja. Y la mujer que gasta como si el hombre no gastara en otras cosas. Claro. Pero bueno. Como si hubiera otras cosas más importantes de lo que quejarse. Los locutores, bueno. Dice acá, que leen la letra chica a los pedos. Pero eso es una cuestión de... índole legal. Claro. No, pero ¿por qué la tienen que leer? Condiciones... ¿Por qué la tienen que leer rápido? Hay una ley, es cierto, hay una ley que... Válido en todo el país, menos Córdoba y Santa Fe. Hay una ley que obliga a decir en la publicidad la letra chica. Lo que pasa es que porque la leen a los pedos para que vos no entiendas una goma y, claro, por eso. Y caigas. Eso está mal. Permiso, ¿no? Quiero hacer un... ¿Te vas a romper algo? Ahí está. Sí. Ese es... La barra espaciadora. La barra espaciadora significa que está mal. ¿Sí? Si usted es una empresa seria, no tiene por qué andar escondiendo información. Información. ¿Sí? Engaña al usuario. Estafa. No estafa. Ley de no estafa. Derecho del consumidor. Después le vamos a se pone juicio. Lita de Lázari. Sí, sí. Ahora está siendo poseída por Lita de Lázari. Se va cambiando la gente que lo posee. Sí, me salen los ruleros en la cabeza. Todo. No tenía ruleros, tenía rulos. Bueno, los ruleros. La de los ruleros es doña Florinda. Pero los rulos se hacen con ruleros, los rulos negras. No, me no, bueno, hay que ver si era permanente. Bueno, no sé. No vamos a discutir. Capaz la buclera, era la buclera, me parece. No, tenía pelo muy corto, se hubiera quemado. Lita de Lázari quemada. Siempre te recordaremos, Lita del corazón. Murió. Al lado de Norma Pla, vos, Lita. Vos. Bueno. Era menemista igual. ¿Quién? Parece, ¿eh? ¿Lita? Lita, sí. Bueno, sí, terminamos sí. con el comentario político y de historia, que no le importa a nadie. Sí. Las publicidades durante los mundiales y la necesidad de agitar. Ah, eso es tipo gol en tu cabeza. Sí, esa cosa de comunión. De va a empezar el partido, macho. Me hincha mucho las pelotas. Esa demagogia del sentimiento nacionalista. Sí, pero que no, que después viene el que siempre aparece alguien que te dice, pero con San Martín, pero con las fechas patrias, no es son verdad, así. Es verdad, que tenés es cierto, razón. Hay que darle a la derecha. Sí, ¿cuánto estás dando pero mucho bueno. a la derecha? En cualquier momento la conservo sede cambiemos. Conservo mi carril. A mí me molesta eso, de que, por ejemplo, durante los mundiales, en los entretiempos, todas esas cosas, empiezan a aparecer las publicidades que en todo meten un hincho agarrándose la remera, la bandera, qué sé yo, y capaz... Demagogia. Es una publicidad, por ejemplo, no sé, de ballerina. De cualquier cosa. Por ejemplo, es un hincha con una ballerina sufriendo viendo el partido. Sí, o la ballerina que ahora es de color de la camiseta. Sí, mal, porque es el mundial. Claro. Nueva ballerina de Argentina, tenela. O Coca-Cola sacando jingles. Sí, o Quilmes, que siempre hace publicidades, sí, también. Sí, sí, demagogia también. Todo demagogia. Pero bueno, después todo para venderme. A mí me gusta cuando después perdemos y la tienen que meter en el culo. Porque... Vos sos una víbora venenosa, no, no. Anti todo. A mí me encantaría que ganemos, ¿no? Me encantaría que un par de pechos fríos que haya ahí se empiecen a transpirar la camiseta. Pero cuando pierden, y ya no da seguir pasando esa publicidad porque es un bajón. Porque pero porque tienen pauta. ¿Te acordaste pauta, que perdiste? Está pagada. Pero está pagada la publicidad hasta cierto tiempo y tantas veces que se pasa y sale caro. Muy caro. Está bien, pero una vez que perdiste ya no da volver a recordar. Bueno, pero hay que cumplir el contrato, negro. Pero o sea, tiene que meter el culo. Es bueno. Cuando quedamos fuera en primera ronda, creo que fue con Bielsa. ¡Ay, qué ganas de hacer doler a la vida! Ahí se tuvieron que meter en el culo la de Quilmes, la listo, de bueno, voy a leer otro ítem. Perdón, es que me salgo de la vaina. Las publicidades en redes sociales, los anuncios antes de los videos de YouTube. Yo, gracias al Adblock Plus, solucioné todos estos problemas. Anuncia aquí, aparece abajo. Eso supuestamente, me imagino yo, que debe haber como si fuera como que Facebook... Las cookies. Sí, sí, pero digo que Facebook vende tu información personal. Ah, pero todo te la vende, sí, olvídate. Y te sale... Y si no te la vende, pones aceptar a cualquier aplicación del orto y ya te accedió a todo. No, pero no siempre, Yo estoy escuchando indie y me aparece Sabo Dice, por ejemplo, haciendo una canción. Señor, llévame contigo. ¿Y de dónde sacó Facebook eso? Porque sos segmento. ¿Es la edad, decís vos? No, segmento, target. Sos. Pero yo ya pasé los 30. A mí me tendrían que pasar Charles Aznavour o algo así. ¿Cuál? ¿Cómo es? Ese? Charles Aznavour. Bueno, ese me tendrían que pasar. Apaga la luz. Bueno... ¿Cuánta información que tengo? Sí, vos también estás. ¿Dónde está? Las publicidades en las redes sociales, ya está, ¿no? Sí. Es eso, no mucho no hay para ver. Es una cosa muy... No sé. Tengo mis... Tus reservas. Cosas encontradas, sentimientos encontrados. Pasemos a otro ítem. La propaganda política... Sí. Suena el teléfono... Sí. Y es... Hola, soy Sergio Massa. Cara de piraña, le digo yo. Tiene cara de piraña. Ustedes fíjense, señora, en su casa. Busque una foto de Sergio Massa... Y va a ver que desciende del mar, desciende del río. Asciende en todo caso, porque el mar está abajo. Desciende. Asciende del mar. Ah, bueno, eso. Sí, es una piraña. Bueno. Sergio Massa es una piraña. Es una de esas palometas, decís vos. Y así hay mucha gente que es más parecida al pez, que más parecida al mono, más parecida a diferentes animales. Bueno, los gorilas, los famosos gorilas. Es una teoría que tengo, ¿eh? En otro capítulo me la explico. No, le voy a poner el brazo a Sergio Massa a ver si me lo come. Quizás. A mí me hincha las pelotas. Igual eso es en época de campaña. ¿Hay propaganda política del interior? Sí. ¿De los candidatos pequeños? Póngale su voto al Alberto. Eso es épico. Eso ya tiene escultura popular. Es una pieza publicitaria majestuosa. La del voto al Alberto es genial. Yo tendría que haberlo votado al Alberto solamente por eso. No me acuerdo sí, de quién voté. Hay que votarlo por eso y nada más. Sí, ya está total. Vamos a votar a cada uno. No entremos en detalle. Bueno, como siempre pueden... Pero no, en las radios del interior también las publicidades. Ah, yo estaba cerrando, perdón. No sabía que tenías. Todo es como muy raro, todo muy raro. En las radios del interior todo muy raro. En el interior todo es muy raro. Es genial. Todo porque somos portenitos de mierda. No. Con urbanos. Pero yo no digo raro de forma peyorativa. Raro de que es raro. Anclado en el tiempo. Extraño. Porque a uno lo extraña. Pero no de mala manera. Pero claro, todo, viste, hasta el clima es raro. Capaz hace calor, pero es un calor que no es húmedo, entonces no te cagas de calor. Hasta el cielo es raro, porque lo ves más. Bueno, basta, no me voy a poner... Perdón, negro, perdón. No sé tengo qué mis te días. Se puso a ver... Le voy a poner mi voto al Alberto Rodríguez. Bueno, vamos juntos a poner... ¿Juntos? El voto al Alberto Rodríguez. Hacerlo. O al hermano, porque son dos siempre que van son cambiando. Sí. Se van cambiando, es como una máscara. Son cinco Sa. Estás a sabor. Señora, nos vamos a retirar. Vamos a poner nuestro voto. No sé si Alberto, pues sufragio es obligatorio. Sí, pero privado. La gente no se tiene corte, que enterar. Se lo vamos a poner a cierto dirigente de San Luis, que es otro país. Otro país. El turismo social hizo que se instale la idea en el inconsciente social de que San Luis es otro país. Ya vamos es otro a país. Ir. No, yo me... Y cambia el pasaporte. Vamos todo. A terminar este la visa. Te dan la visa. Vamos a terminar esto con este comentario político que no tiene nada que ver, pero no importa. Será hasta el próximo episodio. De Oh no.